El monóxido de carbono no tiene olor ni color. Le puede matar. No utilice equipos que queman combustible como generadores o barbacoas dentro de la casa. Ventilar el aire no evitará la acumulación del monóxido de carbono. Inspeccione las salidas de aire y chimeneas para que no haya nada obstaculizando el escape de gases generado por los calentadores de agua y estufas. Si se siente mareado, salga al aire fresco inmediatamente. Mensaje de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Jaden y estás en sintonía del programa Joyitas de Cristo. Ha comenzado el programa Joyitas de Cristo, que transmite todos los sábados de 12 a 1, continuándole con tu historia preferida. Manténgase en sintonía y invite a su niño, si tiene un niñito o una niñita, para que escuche el programa. Dios le bendiga. Encontré al patito Juan en la esquina del zaguán. nunca rechaza al que acude a Él y quiere ser su amigo. Si ya has pedido a Jesús que entre en tu corazón, el gran milagro de amor de Dios ya se ha empezado a producir en tu vida. Ahora tienes a Jesús de amigo para siempre y Él te ama muchísimo. Jesús nunca te dejará, siempre estará contigo para ayudarte. Vayas a donde vayas y hagas lo que hagas, Él siempre estará a tu lado, pues es más que un amigo. Después Él se acercó, me dijo así: más que un amigo soy y tengo tiempo para ti. Más que un amigo soy, porque te quiero, vine aquí. Y nos juntó como polluelos, nos dijo: de ustedes es el reino de los cielos. Jamás olvidaré cómo me amó aquel día, y aunque debió partir. Enviamos un cordial saludo a todos los conectados en esta hora, a los oyentes de Estados Unidos, Costa Rica, España, Puerto Rico y Colombia. Gracias por estar en sintonía, estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Y este que le habla a su amigo hermano Joel Rivera. Estás emitiendo desde Camuy, Puerto Rico, para todas las naciones a través de Radio Aposento Oración. Manténgase conectadito, Dios le bendiga. La transfiguración del Señor. Jesús había dicho varias veces a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que sea humilde, que ayude a los demás y me siga. Cierto día, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte muy alto. Y estando allí, cambió su aspecto ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Jesús se había transfigurado. Y aparecieron las figuras de Moisés y del profeta Elías hablando con él. Señor, tomó la palabra Pedro. ¡Qué bien estamos aquí! Si quieres, haré aquí tres cabañas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Entonces les envolvió una nube resplandeciente y salió de lo profundo de ella una voz solemne que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo puesta mi confianza. Escuchadle. Los tres discípulos, atemorizados, se taparon el rostro. Levantaos y no temáis, oyeron decir a Jesús. Alzaron ellos los ojos y solo vieron a su maestro. No habléis con nadie de esta visión, les dijo Jesús, hasta que el Hijo del Hombre resucite cuando sea el momento fijado. Y poco después, estando reunidos en Galilea, les anunció: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres para morir, y al tercer día resucitará. Y los discípulos, al escuchar esto, se quedaron muy tristes. Estás en sintonía de tu programa, Joyitas de Cristo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama.

soy y tengo tiempo para ti. Más que un amigo soy, porque te quiero, vine aquí. Nos dijo, acérquense y nos juntó como polluelos. Nos dijo, de ustedes es el reino de los cielos. Jamás olvidaré como me amó aquel día. Y aunque debió partir, ahora sé. Un amigo es y tiene tiempo para mí. Más que un amigo es, porque me quiere, vino aquí. Cuando no sé por qué me siento un poco triste, le envío desde aquí una oración. Quiere vino vendido como esclavo. De los 12 hijos que tuvo Jacob, José era el preferido de su padre. ¿Es que José es algo más que nosotros? Murmuraban entre sí los otros hermanos a causa de la envidia. Su enfado para con él se hizo mayor cuando José les contó un día el sueño que había tenido. Soñé, les dijo, que estábamos en el campo recogiendo espigas y atando paja, y mi gavilla se tenía en pie, mientras que las vuestras se inclinaban ante ella, como si hicieran una reverencia. ¿Quieres o decir que vas a mandar sobre nosotros y que vas a dominarnos? Replicó enojado uno de los hermanos. Poco después, tuvo José otro sueño. He visto, dijo, que el sol, la luna y 12 estrellas me rendían adoración. Lo que causó un nuevo enfado en los otros. Cierto día, Jacob indicó a José que fuera a ver a sus hermanos, los cuales estaban en el campo cuidando del ganado, porque quería saber cómo estaba el trabajo. Mirad, se dijeron unos a otros al verle llegar. Ahí viene el de los sueños. Vamos a acabar con él y diremos a nuestro padre que lo ha devorado una fiera. No, intervino Rubén. No le hagáis daño. Arrojadle a un pozo, pero no le pongáis las manos encima para herirle. Rubén tenía la intención de regresar luego él solo y salvarlo. Así que José fue arrojado a un pozo seco. Pero luego, al ver una caravana de mercaderes que iba de camino cerca de allí, lo vendieron como esclavo. Los envidiosos hermanos mancharon luego la túnica que vestía José y regresaron a casa diciéndole a Jacob: hemos encontrado esto. Es la túnica de José, exclamó lleno de dolor Jacob. Una fiera lo habrá devorado. Mientras Jacob lloraba al hijo que creía muerto, este fue vendido en Egipto a Putifar, ministro del faraón y jefe de la guardia. Es más fuerte que Batman y que Superman, es más duro que Hulk y que Spider-Man, y no hay enemigo ni nada en el mundo que lo pueda tumbar. No, no, no. Camino por las aguas, calmó la tempestad, le dio vista a los ciegos, el cojo puso a andar. No hay enfermedad que su inmenso poder no la pueda sanar. No, no, no. Sus sandalias con su honestidad, me pondré su vestido lleno de verdad y una túnica blanca con hilo bordado que lee bondad. Un escudo tan fuerte lleno de su amor que me protege siempre dándome valor. Como él va conmigo contra el enemigo, yo soy vencedor. Sus sandalias con su honestidad, me pondré su vestido lleno de verdad y una túnica blanca con hilo bordado que lee bondad. Un escudo tan fuerte lleno de su amor que me protege siempre dándome valor. Como él va conmigo contra el enemigo, yo soy vencedor. Felipe. Mira dónde nos encontramos. Sí, Kenda, mira qué bonito. Las flores y los árboles. Y mira esa mariposa que está volando y está bailando por allá. Qué bonito, Felipe. Pero mira a esa niña. Parece que está hablando con Dios. Sí, Kenda, ¿por qué no vamos a escuchar lo que dice? ¿Y qué estará hablando? Mejor vamos a ver. Déjame pensar cómo vamos a escuchar. A ver. ¡Ya sé! La niña está saliendo y está viendo al cielo. ¿Qué tal si nos ocultamos detrás de este árbol y escuchamos lo que está hablando con Dios? ¿Qué te parece? ¡Sí! ¿Por qué no hacemos eso? ¡Vamos! ¡Vamos, Kendra! ¡Cuéntame! ¿Y ustedes, amiguitos, están listos para escuchar? Mejor pónganse listos porque aquí les va. Catherine era una pequeña niña a la cual le encantaba investigar y preguntar de todo. Un día se hizo una gran pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Qué pasa allá arriba? ¿Jesús camina entre las nubes? ¿Por qué no se cae? Entonces Catherine pensó y pensó, hasta que decidió ir con la persona correcta. ¡Ya lo tengo! ¡Le voy a preguntar a Dios! Y la niña salió afuera y comenzó su plática. Querido Dios, necesito hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees que tienes tiempo para responderme? A lo que Dios respondió. Buen día, pequeña Catherine. Claro que sí, tengo toda la eternidad para oírte. Buenos días, ahí va la pregunta. ¿Cómo es el cielo? ¿Se puede caminar allá arriba sin caernos? ¿Cómo es eso, Dios? ¿Cómo es eso? Aquí en el cielo todo es hermoso. Las calles no están hechas de nubes, por eso no nos caemos. Estas son de oro puro. También hay montañas, lagos, flores, árboles. ¡Oh! Y hasta un mar de cristal. ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Y se puede correr? ¡Claro que sí! Hay mucho pasto y campos de hermosas y extrañas flores, con unos aromas que no existen en la tierra. ¡Genial, Dios! ¿Y la gente que está allá arriba, qué hacen? La gente aquí son muy felices, porque no existe la tristeza. Ellos pasean, cantan y disfrutan mucho todas las cosas lindas que les preparé. ¡Ay, Dios! Me estás dando muchas respuestas muy bonitas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y en el cielo hay camas? Sí, pero solo son para descansar, no para dormir, porque aquí no existe la noche. Siempre es de día. ¡Ay, qué bueno, Dios! O sea, que no voy a tener que dormir. Pero, Dios, ¿hay ángeles? Millones y millones, y son muy hermosos. ¡Ay, Dios! ¿Y hay casas en el cielo? Sí, de todo tipo. Hay chicas y grandes, y más grandes. Junto a lagos y montañas, según su recompensa. Por eso, recuerda, por todo lo que hagan bueno en la tierra, tiene su recompensa, aquí en el cielo. ¡Ay, eso, Dios! Si yo me porto bien y le hago caso a mis papis, voy acumulando recompensas en el cielo, ¿verdad? Así es, Catherine. ¡Bueno, señor! Esta es mi última pregunta de hoy. ¿Qué son fiestas en el cielo? ¡Claro que sí! ¡Todo el tiempo! Cuando una persona en la tierra se arrepiente de su mal camino y acepta a mi Hijo Jesús como su Salvador, todos estamos de fiesta. Recuerda, el cielo es hermoso y lo hice para ti. Pero para recibir todo lo que te dije, tienes que aceptar a mi Hijo como tu Salvador. Así es, pequeño Catherine. Muy bueno platicar contigo. Gracias, Dios. Ha sido muy bonito platicar contigo también. ¿Qué te pareció? Muy bonito, ¿no? Sí. ¡Wow! Y para tener todo lo que Dios dijo, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué te parece? Muy bonito, Kendra. Sí. Bueno, ¿y a ustedes les gustó, amiguitos? Espero que sí. Este cuento fue gracias al Ministerio Avanza Kids. Y esto fue escrito por Erika Correa. Erika Correa. ¡Que Dios los bendiga! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Estás en sintonía de tu programa Joyitas de Cristo. ¿Sabían ustedes que en el mundo hay miles de niños que no tienen zapatos, comida ni casa? Pero que tienen a Cristo en el corazón y por eso es que pueden cantar melodías como esta. Escuchen. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí, un cántico nuevo en mi ser. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí. Es porque Cristo vive en mí, un cántico nuevo en mi ser. Posiblemente tienes todo en la vida, pero no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, no puedes cantar. ¿Por qué no le recibes en tu corazón? Te aseguro que tendrás un cántico nuevo y podrás cantar así. Cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer, un cántico nuevo yo tengo en mi ser, un cántico nuevo al amanecer. Es porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive en mí, es porque Cristo vive en mí. El carro de fuego. Enterada la reina Jezabel por su esposo Ahab de lo que había ocurrido, amenazó de forma terrible al profeta. Temiendo Elías por su vida y para evitar que lo detuvieran por orden de la reina, huyó hacia el desierto. Un ángel enviado por Yahvé calmó su hambre y su sed con una torta cocida y una jarra de agua, diciéndole: «Levántate y come, porque te queda todavía mucho camino por hacer». Se puso pues en camino, pero al llegar al monte fue sorprendido por un terremoto y una gran tempestad, escuchando después la voz de Yahvé que le decía: «Vuelve por tu camino y nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel, y como profeta y sucesor tuyo, elige a Eliseo». Elías bajó del monte dispuesto a cumplir lo ordenado por Yahvé. Y viendo a Eliseo que araba un campo con una yunta de bueyes, puso su manto sobre él y le dijo: «El Señor lo quiere, ven conmigo». Por aquellos tiempos, el malvado rey Ahab murió durante un combate contra los sirios al ser alcanzado en su carro por las armas de sus enemigos. Cumplida ya su misión, subió Elías a un monte desde donde fue llevado al cielo por un carro brillante como el fuego. Eliseo tomó el manto de Elías que éste había dejado caer y golpeó con él las aguas del Jordán que le cerraban el paso, diciendo: «¿Dónde está Yahvé, el dios de Elías?». Y las aguas se abrieron de un lado y de otro, pudiendo cruzar Eliseo hasta llegar a la otra orilla. «¡El espíritu de Elías proteja a Eliseo!», exclamaron admirados los que vieron aquel prodigio, y saliéndole al encuentro, se arrodillaron ante él. Hola, mi nombre es Yanaís, y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Pajarito canta, canta, pajarito canta, canta, pajarito. pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Cántale a los niños que aman a Jesús. Cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Si fueran pajarillos, ¿qué cantarían? Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en ser. De agua viva, río de agua viva en mi ser. Jesús, cántale a las flores que hay en el jardín. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Oldies Cristianos, trayendo lo mejor de la música del ayer, todos los sábados, de 2 a 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Le invitamos a que nos sintonices. Este y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde para que escuche música del ayer. Le esperamos. Con una cruz a cuesta, culpado de pecados. Dios mira al gorrión caer, con amor cuida de él. Si ama así a su creación, sé que me ama también. Me ama también, me ama también, sé que me ama también. Si ama así a su creación, sé que me ama también. Dios da alirio su color, perfuma cada flor, se adorna así a su creación, sé que me ama también. Me ama también, me ama también, sé que me ama también. Si ama así a su creación, sé que me ama también. Con mucho amor fue que creó al mundo nuestro Dios. Si cuida así de su creación, sé que me ama también. Me ama también, me ama también, sé que me ama también. Si ama así a su creación, sé que me ama también. Si presenta. Eras una vez un niño muy mal comedor. Siempre protestaba por las comidas que le hacía su mamá. En especial, odiaba las verduras y el pescado. Robbie, ¿tú odias a las verduras y al pescado? A mí me gustan esas cosas. A mí también, Robbie. Este niño no le gustaba esas cosas. Él siempre decía que estaría todo el día comiendo dulces, pay de manzana y pasteles de chocolate. También disfrutaría devorando pastelitos de cabello de ángel, cañas de crema, buñuelos y tortas de anís que le volvían loco. ¿Te gustan esas cosas? Sí, pero pastas no vas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Dijo la madre. El niño se negaba rotundamente a cenar su plato de verduras y pescado. Si no te lo acabas el plato, irás a la cama sin postre. Y como el niño no probó ni un bocado, se fue a su habitación sin más. Y allí estaba odiando su plato de verduras con pescado. Ojalá no tuviera que comer más verduras que pescado. Nunca más. Me pasaría toda la vida comiendo dulces. De repente, ante sus ojos, apareció una señora mala y le dijo: he venido a concederte este deseo que acabas de formular. A partir de ahora, no tendrás que comer nada más que dulces y pasteles como a ti te gustan. ¿De verdad, señora? ¿No tendré que comer nunca más pescado, ni verduras, ni garbanzos? Nunca más, pequeño. A partir de ahora, todos los alimentos que toques se convertirán en productos deliciosos de pastelería. Y después de despedirse, desapareció con la misma facilidad de lo que había aparecido. Al día siguiente, el niño comprobó que su deseo se había hecho realidad. El desayuno consistió en un tazón de chocolate con nata acompañado por unos churros calientes. Al mediodía no tuvo menos suerte. Un surtido de tartas y pastelitos lo esperaban encima de la mesa mientras el resto de la familia comía su plato de patatas con carne estofada. Al niño le supo mal no poder probar aquel plato que era uno de sus favoritos, pero no se quejó puesto que prefería seguir con lo suyo. Y a la hora de la cena, un pastel de moras y una natilla se comió. Y así fue al día siguiente y al otro, hasta que un día se quedó desganado. ¿Qué hay para comer, mamá? Hoy tienes tarta de nueces con chocolate. No me apetece, mamita. ¿No hay nada más? ¿Tienes pastel de moras o tortas de chocolate o natillas de vainilla? Fíjate, mamá, no tengo más hambre. En aquel momento, la familia estaba comiéndose un plato de verduras, y el niño observó cómo humeaban aquellas patatas, las verdes acelgas que se adivinaban tiernas, aquellas zanahorias de color intenso y los brillantes guisantes todo regado con aceite de oliva y las rebanadas de pan crujiente. Pero en cuanto intentaba tocar algo, inmediatamente se convertía en un delicioso pastel. El niño se levantó disgustado y corrió hacia su habitación. ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde estás? Quiero comer un plato de verduras y pescado como los demás. La señora mala, que era muy comprensiva, acudió a su llamada. ¿Estás seguro de que ya no quieres comer dulces todos los días? Quiero comer como todos y de vez en cuando un dulce. Y así fue. Cuentan que a partir de entonces fue un fantástico niño fuerte. Robbie, ¿qué te pareció esta historia? Muy bonita, me encantó. A mí también, Robbie. ¿A ti te gusta comer verduras y pescado? Claro que sí, me encanta. ¿Y a ustedes les gusta, amiguitos? Tienen que comer todo lo que les aparezca en la mesa. Hasta la próxima semana. Y que Dios les bendiga. Estás en sintonía de tu programa, Joyitas de Cristo. Esta es tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Aquí están la tía Elena y el tío Daniel. Saludos amigos, bienvenidos a otro programa de tu historia preferida. Y un saludo muy especial para todos los queridos amiguitos que nos escuchan. Me parece que ya tío Daniel está listo para relatarnos otra historia de los tiempos de David, el rey de Israel. Así es, tía Elena. Es una historia emocionante que estoy seguro que a todos les va a encantar. Se titula Una profecía cumplida. Después que David fue confirmado en el trono de Israel, la nación gozó de un largo período de paz. Cuando las naciones de alrededor vieron los fuertes lazos que unían a Israel, pensaron que era mejor desistir de su hostilidad. Sin embargo, por causa de celos y envidia, las naciones que rodeaban a Israel se unieron para formar una alianza bélica. Las circunstancias que provocaron tal alianza fueron las siguientes. Audiencia concedida, general Joab. Pase adelante. Larga vida tenga el rey. A ver, dime, general. Los mensajeros que acaban de llegar de la región oriental, su majestad, informan que el rey amonita Naash ha muerto. ¿Naash? Uh-huh. Oh, un hombre muy bueno con nosotros cuando huíamos fugitivos de Saúl. ¿Te recuerdas? Así es, su majestad. Supongo ahora que su heredero, el príncipe Hanún, ocupará el trono en su lugar. Sí, su majestad. ¿Sabes? Lo recuerdo muy bien. Uh-huh. Un joven impresionante, aunque también se enoja con mucha rapidez y es audazmente inescrupuloso. Sin embargo, yo enviaré a algunos embajadores para que le den nuestro pésame. Con el permiso de su majestad, me gustaría recordarle que Hanún, hasta donde yo lo conozco, puede que no vea con agrado su bondad. Usted sabe cuán rápido es él para acalorarse y actuar sin la menor consideración. Él puede hacer daño a sus embajadores hasta matarlos. No será así, Joab. No será así si van en mi nombre. Los embajadores reales no son objetos de ataque. Todas las naciones reconocen esa obligación hacia los personajes de la realeza y cumplen con ese deber. Espero que su majestad esté en lo cierto. Que su majestad Hanún viva para siempre. Hanún, gran rey de Amón, te saludamos en el nombre de David, rey de Israel. David te envía su condolencia personal en esta hora de dolor por la muerte de tu padre Naas, quien mostró mucha bondad hacia David en días pasados. Por lo tanto, su majestad... ¿Quién David, eres tú? Yo soy el portavoz de estos embajadores, su majestad. Pueden decirle a David, su rey, que yo, Hanún, rey de Amón, agradezco sus palabras de bondad. Tú, el que está ahí, ¿qué quieres? Su majestad, el general de su ejército insistió en que interrumpiera y le pidiera una audiencia para que él hable con usted. Dile que espere hasta que yo haya recibido a estos visitantes reales y los despida. Su majestad, él ruega que le permita hablarle ahora, antes de que esos embajadores se retiren. General, ¿qué es lo que me quieres decir? Yo quiero denunciarle la verdadera misión de esos llamados embajadores, su majestad. Está bien, te oiré ahora mismo. Pasa adelante. Larga vida tenga el rey. Su majestad, ¿puedo recordarle cómo David engañó a Aquis, rey de los filisteos, quien lo había protegido de Saúl así como hizo vuestro padre? ¿Cree usted entonces que David enviaría embajadores en un viaje tan largo desde Jerusalén solamente para consolarlo por la muerte de su padre? Sigue, general. ¿No sería más lógico concluir que David ha enviado esos embajadores para espiar la ciudad? General, me parece que estás en lo correcto. Estos hombres son espías. ¿Qué sugieres que hagamos con ellos? Vamos a matarlos, a colgarlos en la plaza pública. No. La muerte sería demasiado buena para ellos. Yo tengo una idea mejor. Sí. Llámame al sastre real y también al barbero. Barbero, afeita la mitad de la cabeza y la mitad de la barba a estos llamados embajadores. Y tú, sastre, corta la ropa de cada uno de esos hombres hasta la mitad. De esa manera volverán a David medio desnudos. Ellos serán el hazmerreír de todos los que encuentren en el camino. Si su majestad lleva a cabo esa amenaza indecente, será una verdadera desgracia para el rey David y para todo Israel. Y por supuesto que lo será. Nuestro rey y nuestra nación no pasarán por alto una ofensa tal. ¿Y qué es lo que su rey David podría hacer? ¿Él recibirá este insulto? No le gustará, por supuesto. Pero no podrá hacer nada, excepto tal vez rezongar. Oh, como me gustaría verlo. Los espías de David cuidadosamente escogidos, volviendo a Jerusalén medio desnudos. La gente asomándose por las ventanas y prorrumpiendo en carcajadas. ¿Qué Hanún? El rey Hanún, hijo de Naas. ¿Hizo eso a mis embajadores personales? Es cierto, lo hizo, su majestad. Ellos fueron escoltados hasta los límites de Israel. Han sido el hazme reír de todo el pueblo amonita. Ahora emprende su lento y vergonzoso retorno hacia acá. Nuestra gente trata de mirar hacia otro lado. Pero aún así, su majestad, ellos no pueden ignorar el insulto que ese acto ha traído sobre usted y sobre el pueblo. Pero yo no entiendo por qué. Mis embajadores fueron a Hanún con un espíritu de bondad y respeto, esperando con ello pagar en parte la bondad que me mostraron a mí y a mis hombres cuando éramos fugitivos. Oh, según una ley internacional, todas las naciones se respetan y protegen a los embajadores de otras naciones. Estoy seguro de que los amonitas saben eso. Parece ser claro que ellos fueron bondadosos con usted solo porque odiaban a Saúl y Saúl lo odiaba a usted. Pero básicamente ellos odian a Israel, al pueblo de Dios. El odio controla sus mentes, así mismo como sucedió hace muchos años, cuando Naas reclamó el privilegio de sacarle el ojo derecho a todos los hombres del derrotado pueblo de Israel. Esa gente no entiende la clase de espíritu que lo movió a usted a enviar un mensaje de buena voluntad a su nuevo rey. Pienso que Dios nos está mostrando el verdadero carácter de los amonitas, de modo que no hagamos ningún tipo de alianza con ellos. La verdad es que no es la voluntad de Dios que Israel entre en alianza con esos traidores paganos amonitas. Preparo el ejército para la represalia inmediata. Pero ante todo, Joab, envía primero algunos mensajeros, de los más rápidos, a encontrar a los embajadores. Dales instrucciones para que los embajadores se queden en Jericó hasta que el cabello y la barba les crezcan otra vez. De inmediato, señor. En cuanto a la represalia inmediata, yo dejaré que los eventos futuros y Dios decidan por mí. Sin embargo, quiero que el rey amonita sepa que estoy profundamente disgustado con el insulto dado a mis embajadores. Para mí, y ante la vista de Dios, esa acción indica que Hanún está cargado de intenciones malvadas y hostiles. Con mucho placer, su majestad. ¿Dices que David está muy disgustado con la forma en que yo traté a sus embajadores? Sí, su majestad. Yo pensé que así sería. Bien, yo tengo noticias para David. Yo lo odio. Lo desprecio a él y a su Dios. Eso podría significar guerra. Una guerra implacable. Señor, estoy seguro de que David tomará venganza por el mal que se le ha hecho a sus embajadores. Lo dudo, general. David es amante de la paz. Él no declarará la guerra a menos que lo forzaran a hacerlo. Su majestad, yo he sabido que Israel se ha propuesto controlar toda la tierra y los pueblos hasta el río Éufrates. ¡Imposible! Que Israel nos conquistará juntamente con Siria y todas las otras naciones, desde el Jordán hasta el Éufrates? ¡Absolutamente imposible! Israel está constituyéndose en una nación fuerte y unida bajo la sabia dirección de su rey David, señor. ¿Tú crees? ¿Tú consideras a Israel como una amenaza para nosotros? ¿Una seria amenaza? Yo lo creo, majestad. Los primeros padres de Israel, Abraham, me parece, y Moisés, predijeron que los límites de Israel algún día se extenderían hasta el Éufrates. Los israelitas creen esas predicciones. La creencia en su causa y su amor por sus dirigentes son una combinación invencible que les da valor y energía y un espíritu victorioso. ¿Tus espías han detectado alguna actividad militar en Israel? No, Su Majestad, pero me gustaría señalarle que no hay una época mejor que esta para un ataque sorpresivo. Israel crece cada día más fuerte. Si nosotros o alguna otra nación piensa alguna vez desplomar a Israel, debe ser ahora. Creo que estoy de acuerdo. Sí. Tenemos las armas y los hombres necesarios para derrotar a Israel. Ah, Su Majestad, eso es discutible. Podríamos perder. Y sería una batalla muy reñida. Entonces, necesitamos refuerzos, aliados. Si se pudiera conseguir un número suficiente, nosotros podríamos asegurar la victoria. Así será hecho. Con dinero podremos conseguir todos los aliados que necesitamos. General, mis enviados a las naciones vecinas han llegado con muy buenas noticias. En total, hemos podido juntar unas 33.000 tropas, incluyendo carreteros, soldados de caballería e infantería. Sumado a nuestros hombres, ¿será esto suficiente para derrotar a Israel? Este es en verdad un ejército formidable, Su Majestad. Así le puedo prometer la más completa destrucción de los israelitas. ¡Excelente! Puedes entrar, General Joab. Larga vida tenga el rey. Tu solicitud de audiencia hacía mención de graves noticias provenientes del norte y del este. Sí, Su Majestad. Una gran fuerza de tropas enemigas se está preparando en la capital amonita. Obviamente es una tremenda coalición organizada para intentar destruirnos. Esto, como lo sabíamos, Joab, era inevitable. Así fue. Ya está aquí, Joab. Pero no vamos a esperar a que invadan nuestro país. En cambio, marcharemos todos y pelearemos en su propio suelo. Te advierto, Joab, que es un poderoso enemigo el que peleará contra ti. Se necesitará audacia y coraje para el ataque. Sé sabio en tu audacia. Pelea con valor. No le des descanso. Pero recuerda, sin embargo, que nosotros somos el pueblo de Dios. Palestina es tierra de Dios. Así que la batalla es de Él. Apóyate en Dios y será tu fuerza y tu fortaleza. Él y solo Él te dará la victoria. Hola, amiguitos. Muchos de ustedes han oído hablar acerca de nuestro club Centinelas de América y otros ya son miembros. Pero para los que aún no son miembros o no han escrito todavía, queremos invitarles a que lo hagan. Solo envíen dos fotos tamaño carnet, nombre, edad y dirección a tu historia preferida, Box 8, Niles, Niles se escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49120. Nuevamente la dirección, tu historia preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120. Y ahora volvamos a tío Daniel y a su historia para hoy titulada Una profecía cumplida. Los amonitas siempre habían odiado a Israel y al Dios de Israel. Finalmente, decidieron organizar un formidable ejército para eliminar a David. Del este y del norte, una gran cantidad de hombres armados se dio cita en la ciudad capital de los amonitas. David no esperó hasta que su país fuera invadido, sino que envió a Joab a encontrar al ejército que se avecinaba. ¡Corneta! ¡Llama un alto! Capitán, busca a mi hermano Abisai y dígale que venga. Sí, señor. ¿Me mandaste a buscar, señor? Sí. Como te habrás dado cuenta, Abisai, nosotros, a sabiendas, hemos caminado hacia una trampa. Delante de nosotros están las hordas de los amonitas. Al suroeste de nosotros, en posición favorable para los carros y la caballería, están las fuerzas sirias. Estamos rodeados por los enemigos, ¿verdad? Así es. Si peleamos contra los amonitas en frente de sus muros, seremos atacados en la retaguardia por las tropas sirias. Y si atacamos a los sirios, los amonitas nos atacarían desde la retaguardia. En verdad que es una trampa. Podría ser una trampa, Abisai. O podría ser lo opuesto. Hay peligros y ventajas en la forma en que el enemigo se ha organizado para pelear contra nosotros. ¿Cuál dirías tú que es el más fuerte? ¿Los amonitas frente a los muros de la ciudad o los sirios en la llanura? A causa de su posición, los amonitas, definitivamente. Si ellos ven que están perdiendo la batalla, solo tienen que retirarse a un lugar seguro dentro de su ciudad amurallada. Sitiarla tomaría un tiempo largo y costoso. Entonces, el curso que debemos tomar está claro. Vamos a hacer dos divisiones. Dividir nuestro ejército. Te encargarás de una división y yo de la otra. Oh, tu objetivo es sabio y claro. Así no podemos ser atacados desde la retaguardia. Yo tomaré los hombres más fuertes y de más experiencia para pelear contra las fuerzas sirias. Si ellos se resultan más fuertes para mí, tú mandarás refuerzos para ayudarme. Si los amonitas son más fuertes para ti, yo enviaré los refuerzos para ayudarte a ti. Pero si los amonitas son los más fuertes de los dos grupos, ¿por qué tienen que ir los mejores hombres de nuestra fuerza a pelear contra los sirios? Si las fuerzas sirias son más débiles, podrán ser derrotadas con más facilidad. Los amonitas por sí solos nos tienen miedo. De otra manera, no hubieran tenido que afrontar los problemas de tiempo y gasto para reunir tan grande ejército de aliados. Ya entiendo. Si tú puedes derrotar a los sirios y hacerlos huir, los amonitas se volverán y huirán también. El valor de los amonitas no es más grande que la fuerza de sus aliados. Por supuesto. Ahora, reúne tus hombres y procede a tomar posiciones frente a los amonitas. Yo haré lo mismo con los sirios. A la señal convenida, el sonido de la trompeta, atacaremos los dos al mismo tiempo. Sí, señor. ¡Al ataque, soldados! ¡Y que Dios sea con ustedes! Y la batalla se desencadenó furiosamente. Pero Joab y sus hombres, con Dios a su lado, fueron demasiado para los sirios, quienes huyeron delante de él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios habían huido, ellos también huyeron y se metieron en su ciudad y cerraron las puertas. Así Joab y su ejército victorioso regresaron a Jerusalén. Mis felicitaciones, Joab. Tú y tus hombres hicieron un magnífico trabajo. No tan bueno como yo hubiera esperado, Su Majestad. Oh, ¿tú los derrotaste? ¿Qué más podías pedir? No los derrotamos, señor. ¿Cómo? En realidad, los sirios simplemente huyeron luego de haber sufrido algunos reveses. No los pudimos perseguir porque con sus caballos y carruajes les llevaban ventaja a nuestros soldados. Y entonces los amonitas meramente se retiraron a su ciudad amurallada. Hubiera resultado muy largo y costoso el sitiarlos. Así que yo... Bueno, señor, yo... también regresé a mi casa. E hiciste muy bien, Joab. Exactamente lo que hubiera hecho yo. Pero ellos no están derrotados, Su Majestad. Todavía tendremos problemas con ellos. Sí. Sí, tienes razón. Ya mis espías han reportado una renovada actividad entre los amonitas y los sirios. Especialmente entre los sirios. Entiendo que... Quiero que quede completamente entendido por mi corte que nunca aceptaré una derrota por un enemigo. ¡Ningún enemigo! Fuimos pagados por los amonitas para pelear contra Israel y fuimos vergonzosamente vencidos. ¡Pero pelearemos contra los israelitas de nuevo! Solamente que esta vez lo haremos por nuestra cuenta para restaurar el prestigio que perdimos en Rabá. Sofac, general de mi ejército... Adelántate. Sí, Su Majestad. ¿Qué piensas de la batalla de Rabá? El general amonita cometió un grave error. Si yo hubiera estado a cargo completamente, habríamos ganado. Entonces, trataremos de nuevo el próximo año. Esta vez, puedes estar seguro de que estarás a cargo de la situación y yo espero una victoria. La destrucción total de la nación israelita. Mi rey tendrá exactamente eso. Ya no habrá más Israel, ni David, ni Joab. Se lo garantizo. Pensamos igual, general. Envía un llamado a las armas a todas las naciones y pueblos, desde los bosques del Líbano en el norte hasta el gran Éufrates y más allá. ¿Necesita algo más de comer, su majestad? No, gracias. Puedes retirarte. Deseo hablar en privado con el general. Larga vida tenga el rey. Joab. Ajá. Tenemos mucho de qué hablar y hacer planes. Que el Dios de Israel dirija nuestras mentes mientras hablamos y que perfeccione el plan que su majestad tiene en mente. Y lo traiga a una conclusión exitosa. Siéntate, Joab. Vamos. Ponte cómodo. Como usted mande, su majestad. No, no. Olvida por esta noche que yo soy tu rey. Recuerda que también soy tu tío y que tú y yo hemos afrontado muchas situaciones juntos, sobrino. Sí, sí. Recuerdo el día cuando me uní a su banda de fugitivos. Yo estaba emocionado. Sí, señor. Juntos hemos afrontado derrotas y victorias. Tristezas y gozo. Bueno, pero me estoy desviando del tema y desperdiciando el tiempo que debe ser usado para planear nuestra estrategia. No, no, Juan, no es una pérdida de tiempo. Eso me sirve para enfatizar lo que quiero. Y es que, aunque hemos pasado juntos muchos momentos cruciales... Es cierto. Tenemos todavía por delante otra prueba más. Una crisis. Tal vez... Sí, creo que es la crisis más severa que hayamos enfrentado alguna vez. La vida misma de Israel está en juego. Debemos hacerle frente a esta emergencia, Juan. Con valor y con la ayuda de Dios, ganaremos. ¿Se refiere a la gran fuerza enemiga reunida más allá del Jordán, cerca de Elán? Casi todo el mundo se ha juntado contra nosotros, Juan. Las naciones han formado una enorme coalición empeñada en aplastarnos a nosotros... y el buen nombre y poder de nuestro Dios. ¿Tiene el rey alguna duda de que ganemos? Dios es todopoderoso. No tengo la menor duda de ello. Pero estoy preocupado por Israel. ¿Habremos eliminado todo pecado de nuestro medio? ¿Permitiremos que Él sea nuestra fuerza y nuestra fortaleza? ¿Buscaremos su ayuda? ¿Dependeremos solamente de Él para la victoria? Dios... nos dará la victoria en esa emergencia y en todas las demás cosas si nosotros hacemos nuestra parte. ¿Hay algo que yo pueda hacer para reanimar al rey? Sí, Joab. Hay algo. Pido que me permitas dirigir nuestro ejército contra el enemigo personalmente. Su majestad no necesita pedir permiso para hacer lo que considere más conveniente. Joab. Como general, tú has sido puesto a cargo de todas las fuerzas de Israel. No quiero usurpar tu autoridad. Y yo estoy completamente satisfecho con tus habilidades y tus éxitos como general de Israel. Sin embargo, en el caso presente, no sé, creo que mi comparecencia personal en el campo de batalla como rey de Israel podría inspirar a los hombres. Será un placer el servir directamente bajo su mando, tío David. Me hará recordar con placer los días pasados. Dios le bendiga a todos los conectados en esta hora. Este que le abrazo, amigo hermano Joel Rivera. Están escuchando Tu Historia Preferida con la tía Elena y el tío Daniel con una profecía cumplida. No se me vayan, que todavía queda media hora más para que los niñitos sigan disfrutando de esta programación de niños. La próxima media hora estaremos pasando un programita muy conocido, el cual va a ser de mucha edificación para nuestros niños. Así que manténgase conectadito, que en breve continúa la programación y a las 2, Oldie Cristiano. Dios le bendiga. Yo también lo estoy, Joab. Si nuestros corazones están bien con Dios y si permitimos que Él nos dé la victoria. Bien, estos son mis planes, Joab. No esperemos que el enemigo se mueva. Nosotros escogeremos el lugar y el momento de la pelea. Estaremos preparados para cruzar el río y marchar mañana al amanecer. Sí, señor. Yo seré el primero en entrar en el agua, Joab, y guiaré a los hombres a través del Jordán. Tú te encargarás aquí de que todo vaya bien y luego tú mismo traerás a la retaguardia. Sí, señor. Así, los ejércitos de Israel cruzaron el río Jordán y llegaron cerca de Elam. ¡Hombres de Israel! ¡Tengan valor, porque el Señor Dios de Israel va delante de nosotros para subyugar al enemigo! ¡A la batalla! Pronto, el curso de la batalla se volvió contra las huestes sirias, quienes se volvieron y huyeron mientras David y sus hombres los perseguían. Sofac, el capitán del ejército sirio, cayó mortalmente herido. Escudero, estoy herido. Dile a Adad-Ezer, mi soberano, que los israelitas son más poderosos que todas las naciones juntas. Dile que yo, su general... Y cuando finalizó la batalla, sobre 40.000 soldados enemigos habían sido muertos, incluyendo a Sofac, su general. Y David, junto con su ejército victorioso, regresó a Jerusalén. Y todos los reyes que se habían unido a Adad-Ezer, el rey sirio, hicieron paz con David y le sirvieron. Bueno, su majestad, yo creo que con esto terminamos. Israel está ahora al mando de toda la tierra entre el gran mar y el río Éufrates, cumpliendo la profecía de Abraham y Moisés. No completamente, Joab. Todavía quedan los amonitas. Pero sin la ayuda de otras naciones, ellos serán subyugados con mayor facilidad. Cuando llegue el tiempo de la guerra nuevamente, te enviaré a ti para destruir a todos los hijos de Amón y sitiar a Rabá. Entonces, vendrá el cumplimiento de la profecía de que Israel, el pueblo de Dios, tendrá dominio sobre toda la tierra, desde el río Éufrates hasta el gran mar. Nuestra dirección es, tu historia preferida, Box 8, Niles, Niles escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49120. Nuevamente la dirección, tu historia preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120. Esta ha sido tu historia preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen... Hasta la próxima, amigos. Que el Señor les bendiga. Con ustedes en otro programa preparado especialmente para ustedes. Hola, Nela. Hola, amiguitos. Espero que estén cómodos, porque tenemos cosas lindas para ustedes. Mira, Nela, te traje un sombrero de bombero, porque hoy vamos a hablar de ellos. Gracias. Como sabía que ibas a traer cosas de bomberos, decidí traer mangos. ¿Mangos? ¿Y para qué mangos? A ver, contéstame. ¿Qué necesitan los bomberos, además del agua, para apagar el fuego? Además del agua... pues una manguera para que salga. Y como los bomberos necesitan una manguera, yo voy a estar acá, como voluntaria de manguera, repartiendo los mangos. Y acá tengo uno listo para vos. Ay, Daniela, qué chistosita me saliste. Pero antes de que me salgas con otra ocurrencia, ¿qué te parece si vamos a Libro del Saber para ver la palabra? Muy bien. Y después yo les digo por qué vengo vestido de bombero. Ok, vamos. Abramos el libro y la palabra es... ¡tenacidad! ¿Qué te parece que es tenacidad? Ah, tenacidad es hacer las cosas en cierto tiempo, aunque tengas muchos obstáculos o problemas. Claro, como las personas que corren saltando obstáculos y al fin llegan a la meta. Así es. Amiguitos, ¿qué les parece si escuchamos lo que nuestros amiguitos le contestaron a Guillermo sobre tenacidad? ¿Los vemos? La palabra clave de hoy es tenacidad. ¿Qué entiendes por tenacidad? Es una herramienta para cortar. Luchar para alcanzar lo que tú quieres. ¿Es una flor? No cambiar de opinión fácilmente. El chico que dijo no cambiar de opinión fácilmente. Y a la niña que contestó luchar para alcanzar lo que quieras, les vamos a dar una palomita por contestar correctamente. Ahora decinos, ¿por qué traes cosas de bombero? Ah, porque hoy hicimos un simulacro en la escuela. Lo que debes hacer cuando la escuela está en llamas. Ah, nosotros hicimos eso la semana pasada. Y lo primero que te aconsejan es no entrar en pánico, sino actuar y salir del edificio, pero no empujando y atropellando a los demás. Tienes razón. Y me impresionó mucho lo rápido que actúan los bomberos para apagar el fuego. Por eso Guillermo y yo le hicimos una entrevista para honrar a estos grandes hombres y mujeres que luchan hasta el fin, hasta llegar a su meta. ¡Veamos! ¿Cómo se hacen los bomberos? ¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a conocer la importancia que tienen los bomberos. Acompáñenos a conocer la labor de estos héroes. Aquí estamos en la estación de bomberos de Brownsville, Texas, con el teniente Eduardo Robinson. ¿Nos podría decir qué debemos hacer si vemos llamas en nuestra casa? Que lo más importante es que te salgas de la casa, que todos se salgan de la casa y luego llamar a los bomberos de la casa de un vecino o otro teléfono. Cruzar un teléfono fuera de tu casa. ¿Y qué es lo que hacen cuando reciben una llamada? Lo primero que hacemos es oír dónde está la emergencia y luego los bomberos tienen que vestir en menos de un minuto, subirse el camión para irnos a la emergencia. ¿Nos podría decir en qué consiste el equipo de un bombero? Empezamos con unas botas especiales que tienen metal abajo para que no te lastime los pies. Tenemos un par de pantalones, una chamarra hecha de Nomex. Usamos un casco para proteger la cabeza y unos guantes. ¿Nos podría decir qué tan equipados están estos camiones para ayudar en las emergencias? Estos camiones están hechos especiales, tienen unas bombas especiales de alta presión, tienen tanques de agua, tienen escaleras y varias otras herramientas para facilitarnos meternos a las casas. Como no todos los días tienen llamados o emergencias, ¿qué es lo que hacen? Durante el día los hombres están aquí entrenando, cada día estamos haciendo diferentes cosas, estamos trabajando con nuestro equipo, que todo esté listo para alguna emergencia. ¿Y qué otra cosa hacen aparte de apagar incendios? Tenemos todo tipo de emergencias, puede ser fugas de gas, accidentes de carros, animales atrapados en árboles, gente atrapada dentro de elevadores, todo tipo de diferentes emergencias. Ahora, ¿un bombero tiene el mismo horario de trabajo como cualquier otra profesión? Normalmente no, nosotros trabajamos 24 horas al día y descansamos 48 horas. Entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la mañana del siguiente día. ¿Y no tienen miedo de los riesgos que corren al combatir los fuegos y las otras emergencias? Por supuesto, sí tenemos miedo, pero lo hacemos como quieran, lo hacemos con cuidado. Tenemos que ver qué son las limitaciones que vamos a hacer para no ser nosotros lesionados, pero sí lo hacemos como quiera. ¿Qué es lo más llamativo de su trabajo? De poder ayudarle a la gente con sus emergencias, te da una sensación adentro que le ayudaste a alguien, te da como una adrenalina cuando vas a pelear una lumbre, te sientes bien después, pero lo más es ayudarle a la gente con cualquier emergencia que tengan. Amiguitos, es muy importante reconocer el trabajo de nuestros bomberos. ¿Qué les recomendaría a nuestros amiguitos? Lo primero es aprenderse sus números de teléfonos de emergencia, de los bomberos, de la policía, de la ambulancia, y reportar cualquier emergencia que vean. Si alguien necesita ayuda, hablar por teléfono y hablar a los bomberos para que reciban la ayuda que necesita la gente. Ahora, ¿qué podría pasar si un niño, por estar jugando, llama a la estación de bomberos? Lo que puede hacer es que pueden llamar y es una falsa alarma. Nosotros podemos estar ocupados con ese llamado y alguien más le puede estar teniendo una emergencia de veras y no tenemos la gente para ayudar a la gente que... So, es muy importante que no jueguen con los teléfonos de emergencia ni hacer llamadas que no son, que sean falsas. Amiguitos, como se dan cuenta, es un orgullo ser bombero y son muy importantes en cualquier ciudad del mundo. Ahora recibiremos un pequeño entrenamiento de cómo ellos se preparan cuando reciben un llamado. ¡Acompáñenos! Amiguitos, espero que les haya gustado conocer más de cerca el trabajo que hacen nuestros bomberos. Le agradecemos y felicitamos a todos los hombres y mujeres que arriesgan la vida por nosotros. Y recuerda, ¡ten cuidado con el fuego! ¡No hay que jugar con él! Estoy de acuerdo con ellos, no hay que jugar con el fuego. Agradecemos a todos los bomberos que trabajan arriesgando sus vidas por nosotros. Nuestro más grande... Bueno, amiguitos y amiguitas, espero que se estén gozando del programa Amiguitos de Jesús con el tema tenacidad. Ponga mucha atención porque esa es la palabra de el día, tenacidad. Sigue en sintonía este que le habla su amigo hermano Joel Rivera y saludamos a todos los que siguen conectados a Radio Pacento Oración. Dios le bendiga. Tenacidad, es luchar por mi meta hasta alcanzarla. No sé, pero tenemos que romper el récord de arco de la escuela. Pues yo ya me cansé, ya me duele la cabeza. Mejor vamos a descansar un rato. ¿Pero qué pasó, eh? ¿Por qué no quieres dar vueltas? ¿Será que te falta aire? Mejor ni participo, no es ridículo. Muy bien, recuerden que tenemos que empezar todas iguales, porque si no empezamos iguales nos van a descalificar. ¿Listas? Caro, te estás quedando atrás. Debes de estar lista para la señal de Sharon. ¿Pero cómo quieres que la veas si está acá atrás mío? Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me dé su mano franca, y para el cruel que me arranca del lugar en que vivo, cardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. ¡Es tu culpa! Ya no quiero participar más. Venga, mejor ni platicamos. Si quieres que sigamos parando cada rato, nunca vamos a saber cuánto tiempo podemos durar en un arco. Y por la cara que pones, mejor ni vamos a la presentación. Esta pelota que ya no quiere dar vueltas, mejor que ni salga en la presentación. Yo me doy por vencido. ¿Pero qué les pasa a todos? Esto es una presentación de talentos y no un concurso para ver quién es el mejor. Eso decís vos porque ya te sabes tu famosa poesía y no estás preocupado que se vayan a burlar de ti. Mas yo no puedo hacer que esta pelota gire. Y yo mejor me doy por vencido. Sí, yo también. Sí, yo también. Es que si se dan por vencidos muy rápido, nunca van a lograr sus metas. Miren, mejor descansemos un poco y les voy a contar la historia de un hombre que no podía caminar, pero hasta tuvo que subirse un techo para lograrlo. Pero, ¿cómo se subió a un techo si tú dijiste que no podía caminar? Te voy a contar cómo lo logró y cómo salió de ahí caminando. Y tú, amiguito, ¿te gustaría acompañarnos? Este hombre nunca en su vida había caminado y deseaba poder caminar y correr como todos los demás. Él vivía en la época de Jesús y había estado escuchando acerca de los milagros que él hacía. Su sueño más grande era conocer a Jesús. Pero ¿cómo lo iba a hacer si no podía caminar? Pobrecito, como no podía caminar, pues no podía ir a buscarlo, ¿verdad? Es cierto, pero además Jesús viajaba de una ciudad a otra. A veces escuchaba, Jesús está en Galilea o en Samaria o en alguna otra ciudad. Pero este hombre soñaba con algún día poder ver a Jesús. ¿Y su familia no puede llevarlo con Jesús? La Biblia no menciona a su familia, pero la Biblia dice que un día este hombre escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad. Rápido pidió ayuda a sus amigos para que lo ayudaran a subirse a su camilla. ¿Y si lo ayudaron? ¿Lo llevaron con Jesús? Claro, rápido lo ayudaron a subirse a su camilla, porque en aquellos tiempos no existían sillas de ruedas como ahora, y lo llevaron con Jesús, pero había otro pequeño problema. ¿Otro problema? Si Jesús sí lo podía sanar. Sí, pero el problema era acercarse con Jesús, porque había muchas otras personas que también querían estar con él. Así que el lugar estaba llenísimo, no cabía ni un alfiler. Bueno, ¿y no tenían por lo menos letreros como los de ahora? ¿Y que haya asientos y lugares especiales para la gente que está enfermita? No, Mónica, ni siquiera tenían eso, pero te puedes imaginar que habían muchas otras personas que querían ver a Jesús, así que no pudieron entrar. ¿Y se regresaron a su casa? No, porque se les ocurrió subirlo por el techo. Los techos de aquellos tiempos no eran como los de ahora, sino que estaban hechos con hojas de palmas. Así que hicieron un agujero y lo bajaron por ahí. Pues lo han de haber amarrado muy bien para que no se fuera a caer. Claro, pero más quisiera imaginarme la cara de todas las personas y de Jesús cuando vieron bajar un hombre en una camilla desde el techo. Yo me sorprendería. Yo también, pero lo interesante fue cuando el paralítico llegó con Jesús. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero por qué le dijo eso si lo que él quería fuera que lo sanara? Porque a Jesús lo seguía mucha gente que solo lo seguía para criticarlo y burlarse de él. Jesús aprovechaba cada oportunidad para enseñarles que él era Dios y que no solamente podía curar personas, sino hacer algo mucho más importante, perdonar pecados. Bueno, ¿y qué pasó con el hombre que no podía caminar? Jesús, después de escuchar todas las críticas, fue hasta donde estaba el paralítico y le dijo, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Rápido, este hombre se levantó de su lugar, tomó su camilla en sus brazos y se fue del lugar. Ya me imagino la cara de esas personas que nada más andaban buscando formas de criticar a Jesús. Algo que siempre mi papá me ha dicho es que no importa lo que la gente diga, no va a interferir con el plan de Dios. Ese día, Jesús decidió sanar al paralítico. ¿Qué creen que hubiera pasado si el paralítico se hubiera quedado tirado en su cama sin hacer nada? Nunca hubiera caminado. Es verdad. Y si ustedes se dan por vencidos muy rápido, nunca van a lograr sus metas. Todo por no luchar o batallar. Ahora, yo les pregunto, ¿van a quedarse sin hacer nada o van a luchar para que les salga mejor? ¡Vamos a luchar! Me alegra que piensen así. Y tú, amiguito, cuando algo no te salga bien, no te preocupes, sigue intentándolo y tarde o temprano te das cuenta de que sí se puede. ¡Hasta la próxima! Hola exploradores, ¿están listos para explorar el mundo natural? Hoy exploraremos de un animal acuático que le gusta nadar contracorriente. ¿Ya sabes de qué pez estoy hablando? Por supuesto, el muy conocido pez salmón. El salmón pertenece a la familia de los salmonidos. Ellos viven tanto en agua dulce como en agua salada, en los lugares más fríos del hemisferio norte. ¿Y por qué dices que nadan contra la corriente? Porque ellos tienen el curioso ciclo de vida de regresar a donde ellos nacieron para desovar. ¿Y qué es desovar? Es una forma de decir que la hembra pone sus huevecillos. Algunos de ellos llegan a poner hasta 20.000 huevecillos. ¿Y los salmones crecen mucho? Ellos pueden medir más de un metro de largo. Pero el salmón más grande es el salmón rey o chinook. Puede llegar a pesar hasta 100 libras o un poco más de 50 kilos. ¿Dónde ponen los huevitos? Excavan un nido para los huevitos. Una vez depositados, la hembra agita el fondo de la corriente para los huevos, quedando cubiertos de arena y grava. ¿Y qué pasa después que nacen los huevitos? Bueno, ellos pueden llegar a estar adentro del huevo por un plazo de 2 semanas o 6 meses. Cuando salen del huevito, abandonan el nido, pero se quedan a vivir en aguas cercanas al lugar donde nacieron. ¿Y la mamá les busca su alimento? No. Ellos tienen que batallar para conseguir su comida. Se alimentan de otros peces chiquititos o insectos. Y cuando cumplen un año de edad, van al océano para conseguir comida, crecer y madurar. ¿Y cuándo comienzan a nadar contra la corriente? Cuando llegan a una edad madura. Por ejemplo, el salmón del Atlántico es el más grande de tamaño y busca aguas frías y dulces a finales de la primavera para desovar. Aparte de las corrientes rápidas, ellos se enfrentan con otros muchos obstáculos, como rocas que tienen que saltar. ¿Y ellos son buenos saltadores? Sí, ellos llegan a saltar más de 3.7 metros de altura. Brincan en contra de cascadas. Incluso de ellos regresan a lugares donde hay muy poca agua y tienen que buscar la manera de salir de ahí. Si ellos sobreviven a todos estos peligros, volverán al lugar donde nacieron. El salmón del Pacífico Chinook viaja entre 1600 a 3200 kilómetros antes de llegar al lugar donde depositará sus huevos y muere después de haber depositado y fecundado. Otra especie valiosa es el salmón plateado o salmón cojo, que tiene una carne de color rosa pálido. Ah, y no nos olvidemos del salmón de la cuenca del Pacífico, es el salmón jorobado. Los científicos no saben cómo hacen esto de regresar contra la corriente, pero hay una teoría, que el salmón percibe su regreso a casa. La recompensa que tienen a su regreso es por la tenacidad de luchar todos los días para lograr su meta. Y tú, explorador, nunca te des por vencido cuando tengas que luchar para conseguir tu meta. Mas nunca olvides, Dios creó a los animales para que nosotros los respetemos y los cuidemos. ¿Estamos de acuerdo? ¡De acuerdo! Hola chicos, qué bueno estar con nosotros, porque ya estamos listos para empezar de colores. Hoy vamos a hablar sobre las metas que queremos alcanzar cuando seamos grandes. Y miren, he pensado que tal vez sería lindo ser un juez y así poder ayudar en mi ciudad para que se haga justicia y no se dañe a personas inocentes. Pero los chicos ya están ansiosos por decirnos qué metas tienen para el futuro. Y hoy le toca empezar a Cintia. Yo quiero aprender a tocar esta flauta para que esté en la banda de la escuela. ¿Y vos, Nadia, qué te gustaría hacer? Yo quiero ser enfermera y trabajar en el hospital donde están los niños. ¡Qué bien! Pero vas a necesitar mucha paciencia. Y por último, Marcel, ¿cuál es tu meta? Voy a ser futbolista, voy a jugar en las grandes ligas. ¡Qué lindo! Gracias por compartir sus sueños con nosotros. Pero ahora vamos a empezar con la historia de un niño que se llama Glenn Cunningham. ¿Y ya trajiste a nuestro artista con sus colores? Muy bien, empecemos. Glenn Cunningham era un muchachito de 7 años que soñaba con ser un gran corredor. Competía todo el tiempo con quien sea, especialmente con su hermano, porque iban a la escuela donde tenían la tarea de encender la estufa con leña, por lo que recibían unos centavos por los gastos escolares. Un día quiso apurar el encendido del fuego y como lo solían hacerlo, le echó supuestamente querosén sobre la leña, que se produjo una enorme explosión y sus ropas fueron alcanzadas por las llamas. Todo sucedió por una triste equivocación. Les habían vendido nafta, que es gasolina, en vez de querosén. Cuando despertó, estaba en su casa, totalmente vendado y muy dolorido. Así transcurrieron muchas semanas. El día más triste de su vida fue cuando vio su pierna derecha torcida y su pie izquierdo que había estado deforme porque había perdido todos los dedos. ¿Cómo lloró cuando se vio así? Los doctores le dijeron que quizá no iba a poder volver a caminar normalmente y que se olvidaba de ser corredor. Tuvo que recurrir a un par de muletas, pero cuando salió por primera vez a la calle, ante la mirada atónita de sus compañeritos, les dijo a media voz: pude correr antes y lo voy a volver a hacer. Ustedes esperen y verán. Todas las noches y por la mañana, masajeaba sus piernas con la ayuda de sus padres. Las estiraban para enderezarlas y él soportaba cualquier sufrimiento porque quería volver a correr, quería ser un atleta. 4 años después del accidente, abandonó las muletas. A los 12 años, recién desapareció la tirantez de los músculos de la pierna derecha y a los 13 ya se había enderezado. A los 14 años rengueaba todavía, pero había conseguido un trabajo al cual iba corriendo como podía. Jamás dejaba correr cuando tenía oportunidad. Vivía competiendo consigo mismo. Lo más hermoso de su vida fue el día que pudo participar en una competencia. Les aseguro que no fue fácil, pero con voluntad decidida me armé de valor y logré ser un corredor de éxito, dijo Glenn al ganar la competencia. ¡Qué historia maravillosa! No sé cuántos de nosotros hubiéramos estado dispuestos a sacrificarnos tanto por un ideal. Dice el refrán, persevera y triunfarás. Ese fue el secreto de Glenn para superar aquel terrible accidente que casi lo llevó a perder su capacidad de caminar. ¡Ah, pero se me olvidó de preguntar a nuestro artista! ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Pero cómo? ¿Querés ser...? ¡Ah, nuestro artista quiere ser una costurera! Ya me había asustado. Así como Glenn, el niño de nuestra historia, ustedes chicos, nunca hagan a un lado sus sueños. Recuerden, si luchás por tus sueños, un día serán realidad. Ah, y también recuerden, tenacidad es luchar por mi meta hasta alcanzarla. ¡Chao! Hola, amiguitos. Qué bueno que nos acompañaron en otro programa de Amiguitos de Jesús. Qué bueno que hoy Joel y Aniela le rindieron honor a nuestros bomberos, ya que ellos siempre están dispuestos al llamado cuando estamos en peligro. Nos mostraron su preparación y cómo nunca debemos de entrar en pánico cuando hay algún incendio. El pobre de Joel se dio cuenta de lo pesado que está el equipo que ellos usan. También vimos a los chicos en las entrevistas y qué chistosas estuvieron las respuestas. Como siempre hay algunas que son acertadas y otras que no. ¿Recuerdan cuál fue la palabra clave de hoy? Tenacidad. Y su significado es luchar por mi meta hasta alcanzarla. En Mis Héroes vimos lo bien que Maxi nos contó la historia sobre el paralítico del techo. Qué tenaz fue él junto con sus amigos al no poder llegar a Jesús y tuvieron una grandiosa idea de hacerlo bajar por el techo. Eso nos enseña que nunca nos demos por vencido cuando tenemos problemas. Luis Ariel y los exploradores nos hablaron sobre el salmón y sus características. Ellos viven tanto en agua dulce como en agua salada y tienen que recorrer largas distancias para volver a su casa. En De Colores, Estefanía nos contó de un niño que su sueño era volver a correr, ya que él había sufrido un accidente que le impidió caminar. Pero su tenacidad por alcanzar ese sueño lo mantuvo de pie y luchó hasta poder volver a caminar. Espero que hayan cantado con Kelly y Gina cuando nos tocaron ese hermoso canto, Joyas para Cristo. En la Biblia encontramos en Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Recuerden, amiguitos, de mantenerse siempre en pie y firmes para Jesús. Para terminar, los invito a ir a cantar con Ana Laura y los amiguitos. Ellos nos tienen listo un canto que se titula Llegó Jesús. ¿Me acompañas? Escucha, llegó Jesús. Murmuraba la multitud. Enfermos a él llevar. Seguro lo sanará. Corre, llévame junto a él. Corre, pues sé que solo en él yo podré poder estar. Mira a Jesús, hoy proclama la multitud. Si enfermo tú estás, seguro te puedes sanar. Corre, levántate, ven a él. Corre, decide. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Thank you. amiguitos y amiguitas y padres que nos sintonizaron durante estas dos horas. Con esto concluimos la programación de niños para este sábado. Le damos gracias nuevamente por estar en sintonía. No se me vayan, que a los amantes de la música, el cine del ayer va a continuar de 2 a 3 y a las 3 continúa la programación regular. También les recuerdo que a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, se van a estar trayendo los testimonios que traemos sábado y domingo. Así que gracias nuevamente por estar en sintonía de Radio Aposento Oración. Y con esto te despide tu hermano Joel Rivera. Dios le bendiga y saludamos nuevamente a Luis Javier, que está en sintonía. Bueno, amiguitos y amiguitas, a Oscar Jiménez, que nos sintonizaría, y a todos los niños que suenan sintonía. Dios le bendiga. Con esto concluimos el programa de la próxima hora de 12 para este sábado. Hora de Puerto Rico. Gracias nuevamente.